Casi 7 menos 10 de la tarde, continuamos aquí en Y Viceversa. Saludamos a los 5 oyentes que nos están escuchando por el www.radiorevés.com.ar. Ahora son 7, me dice acá nuestro operador Oso. Y saludamos especialmente a Guadalupe, que nos escucha desde Brasil. Prima, amiga y prima y amiga de nuestro productor Maximiliano Muñeco Videla, así que le saludamos a Guada, que aparte está esperando un niño o niña, niño o niña, no se sabe. Bueno, saludamos a Guadalupe. ¿Alguien que no sea pariente? ¿Entre esos 7? Bueno, como habíamos dicho, estamos en comunicación telefónica con Erika. Erika es de una organización que está trabajando el tema del aumento de cospel. ¿Me estás escuchando, Erika? Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Erika, estábamos justamente haciendo como una reseña de lo que había sido la historización de este conflicto del aumento del cospel, y sabemos que ahora en el Consejo Deliberante ya está el proyecto para lograr el aumento del cospel, y queríamos saber puntualmente cómo se estaban organizando ustedes, qué acciones concretas estaban pensando para un poco hacerle la contra a este aumento. Bien. Bueno, nosotros hace 2 meses ya nos venimos organizando, nos estamos reuniendo en la Plaza de la Intendencia con un montón de organizaciones territoriales y sociales. Esta semana vamos a estar haciendo actividades fuertemente de difusión, juntando firmas, y para la semana que viene tenemos pensado estar el martes, cuando se trate en comisión, expresando nuestro desacuerdo con este aumento del cospel. Que para nosotros, yo soy una organización estudiantil, Raíces del Movimiento, implica, si se llegara a aprobar, una restricción a la educación, ya que un montón de compañeros no van a poder seguir estudiando. De hecho, hay un montón de gente que no está pudiendo asistir a las aulas, porque un peso 50 de ida y de vuelta es carísimo. Entonces, si se llegara a llevar a 2 pesos, es una estafa. Entonces vamos a estar expresando, ¿no? Y posiblemente el jueves se vote. Y bueno, vamos a estar atentos a... La idea es que no llegue el jueves, y el martes hacer todo lo posible para que no se vote. Pero si se llegara a votar, vamos a estar movilizándonos. ¿El martes a qué hora? ¿Nos puedes decir bien a qué hora es? Y bueno, ¿y la dirección del consejo? Todavía no se sabe con exactitud. Creemos que va a ser a las 2 de la tarde. Pero... Bueno, eso lo van manejando sobre la marcha, pero en principio sería a las 2 de la tarde en el Consejo Deliberante Humberto Primo y Cañada. Bien. Así que todos los que se puedan llegar, sería fantástico que nos pudiéramos hacer escuchar, porque esa es la oportunidad. Claro que sí. Se hace todos los años, porque todos los años se aumenta el cospel, pero en este año ya se ha marchado y ya han organizado ustedes algunas actividades, ¿verdad? Sí, se han hecho ya 3 marchas. Hemos hecho intervenciones artísticas en la calle, teatrales, estamos juntando firmas ya también hace 2 meses en el comedor universitario, en la calle Obispo Trejo, repartiendo volantes, haciendo difusión fuertemente. Hay un montón de gente que todavía no está enterada siquiera. Eso te quería preguntar, ¿qué respuesta ven ustedes de las personas en general con respecto a este tema, cuando ustedes le van a pedir una firma, o les dan un volante, o cuando se marcha? Y la gente se reprende. Es un robo para todos los que utilizamos el colectivo todos los días, que nadie está de acuerdo con un aumento del cospel. No en estas condiciones, no en el marco de estos planes de aumento de todo tipo. No se puede. Bien, entonces sería el martes que viene, se empieza a tratar en las comisiones. En la comisión, mejor dicho, en el Consejo Deliberante, en principio a las 2 de la tarde, si no, calculo que será más o menos alrededor de esa hora, habría que estar al tanto. Sí, vamos a estar informando. Bien. Bueno, Erika, te agradecemos mucho por esta comunicación. No, muchas gracias. Nos mantenemos. Bueno, hasta luego. Gracias. Muy bien, hablábamos con Erika de Raíces de Movimiento, una agrupación estudiantil que ha trabajado fuertemente el tema del aumento de cospel, y nos decía que este martes, cuando se trate en comisión este proyecto para aumentar el cospel en el Consejo Deliberantes, se van a estar reuniendo ahí para manifestarse en contra. suponiendo o esperando, ojalá así sea, que no llegue al día jueves, que ya sería, si llega el día jueves, sería el tratamiento en el Consejo Deliberante, donde ya habría que especular con los votos de los diferentes concejales de la ciudad de Córdoba, ¿no? Así es. Bueno, pueden entrar, yo no recuerdo la verdad, ahora la dirección, hay un blog, hay dos blogs, por lo menos. Pueden entrar, pongan, busquen Noico Pelazo, no sé si es noicopelazo.blogspot o .wordpress, pero entren al Google o cualquier buscador y pongan Noico Pelazo y ahí van a aparecer. Ahí están también información sobre las actividades realizadas, hay algunos videos sobre lo que han hecho. Está bueno para entrar ahí y ir enterándose de las convocatorias. Y sobre todo, me parece, digo, a modo de reflexión, pensar por ahí en esto de los índices, la estadística, los ingresos, los egresos, los costos, que es lo que se discute, que me parece que es importante hacerlo también. No se pone en discusión la necesidad de un servicio tan básico como es el servicio del transporte, se lo toma tal vez de forma más superficial, no se reconoce al servicio de transporte público como parte elemental del desarrollo mismo de una sociedad, digamos. Una ciudad, cualquier ciudadano o ciudadana necesita, digamos, como una forma vital poder moverse de un lugar a otro. Y si no, se segrega a la misma sociedad y se convierte en, digo, se aumenta la posibilidad de que se formen pequeños guetos, digamos, si la gente no puede movilizarse dentro de la misma sociedad, de la misma ciudad. Entonces, creo que el servicio público de transporte alienta a esto, ¿no? ¿A qué? No se preocupan mucho por eso, parece, gobernantes o medios, cuando hablan de, como hablábamos antes, de el problema de cuando uno corta una calle y afecta el derecho al tránsito de la otra persona. Se ve que no le molesta demasiado el derecho al tránsito cuando se trata de cómo te pagás vos ese tránsito, ese movimiento, esa movilización por la ciudad. Así es. Bueno, seguimos escuchando música del Brasil, ¿te parece? Me parece. En este caso vamos a escuchar Agua de Beber del cuarteto Jovin Morelenbaum. Tueo da